Unos minutos con el presidente de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo y Valentina te saludan de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo les va, compañero, compañera? ¿Cómo están? Bien, bien, Hugo. Acá estamos. Bueno, díganme cómo hacen después. Atravesando la pandemia, cuidándonos. Sí, la verdad que las balas pican cerca con esta segunda ola. Mucha gente aislada. Bueno, tal cual. Cuidándonos. Bueno, saben que en los últimos 2 o 3 días, estos medios de tanto poder aquí, por lo menos en Buenos Aires, Clarín, La Nación, Infobae, se centraron en el tema de la situación del secretario de Energía, Basualdo, supuestamente enfrentado al ministro de Economía, Guzmán, en un desacuerdo por la política tarifaria. Según este relato, Guzmán está a favor de un incremento de las tarifas de los servicios eléctricos y el secretario Basualdo se opone. Entonces, parece que Guzmán le pidió la renuncia. Esto es lo que relatan unánimemente estos 3 medios, ¿no? Uh-huh. Y hay una resistencia aparentemente de Basualdo, quien se dice responde a la Cámpora, a Cristina Kirchner, al Instituto Patria, que sería como el eje del mal, digamos, ¿no?, para estas publicaciones. Sí. Y bueno, hace 3 días que están con títulos y notas y noticias o pseudo noticias alrededor de este presunto conflicto en el Frente de Todos, en la Alianza Gobernante. Y tan gravemente apuntado esto que hoy en su nota de cabecera, al menos por la mañana, el portal Infobae, en una nota firmada por Román Lesman, dice que sea como sea que resulte este tema del secretario Basualdo, el Frente de Todos entra a una crisis, de la cual nadie sabe cómo va a salir, que es un anhelo que estos medios vienen expresando desde mayo de 2019, aquel día en que Cristina Kirchner anunció la precandidatura presidencial de Alberto Fernández. Mm. Desde ese momento es que vienen los diagnósticos, digamos así, periodísticos de la oposición al Frente de Todos, referidos a una crisis terminal, final, definitiva, el fin de los tiempos, etcétera, etcétera. Clarín pone bastante énfasis en decir que esta supuesta controversia alrededor del secretario Basualdo deriva en la inestabilidad de la situación del ministro Guzmán, el ministro de Economía, un ministro que Clarín combate, digamos, con bastante energía. Sobre todo lo hizo durante el año pasado, cuando Guzmán llevaba adelante la renegociación de la deuda privada de la Argentina, la deuda externa. Ustedes saben que Clarín tiene entre sus accionistas al grupo BlackRock, que es el grupo económico más privado más poderoso del mundo y que es acreedor de la Argentina. Así que en función de conseguir mejores condiciones para el patrón, digamos así, las notas en Clarín y La Nación eran en términos de la renegociación de la deuda siempre muy desfavorables al ministro Guzmán. Bueno, ahora la negociación del ministro Guzmán es con el Fondo Monetario Internacional y desde ya que la postura editorial de Clarín, pero también de La Nación y de Infobae, es que ese acuerdo debe comprender un ajuste fiscal que le permita al Estado pagar la deuda, que es lo que le interesa a BlackRock. Así que bueno, se ha puesto como tema principal de la agenda de estos medios esta situación del secretario Basualdo. Por ejemplo, los llamativos que hoy Infobae hace su primer título diciendo que Alberto Fernández jura que este secretario se va. Guzmán jura que el secretario renunció y Cristina Kirchner jura que el secretario sigue en su cargo, ¿no? Como dando cuenta, digamos, de la contradicción, sí, sí. O de la aparente contradicción. Ahora, uno lee la nota y no hay una declaración de Alberto Fernández, ni hay una declaración del ministro Guzmán, ni hay una declaración de Cristina Kirchner. Lo que hay son versiones, off the record, como se dice en la jerga. O sea, no hay nadie que, ninguna fuente que se haga formalmente responsable de este alud de versiones en torno del secretario Basualdo. Así que bueno, nos están entreteniendo con esto. Hugo, ¿y Kicillof? Porque veo en los títulos de Clarín que lo involucran a Kicillof en la disputa esta. Bueno, porque Kicillof supuestamente, bueno, primero siempre es presentado como el elegido, el protegido de Cristina Kirchner. Claro. Quien, por cierto, lo elogia en público, Kicillof. Sí. Y bueno, cada dos por tres hay una nota de Kicillof como un fantasma que está detrás de todos los cuestionamientos kirchneristas reales o supuestos, ¿no? Sí, sí. Al frente de todos, y sobre todo al ministro Guzmán, de quien hubo un periodo en que Clarín y La Nación relataban que Guzmán se llevaba muy bien con Cristina Kirchner, que la consultaba asiduamente. Es más, llegó a ser definido como ultra-kirchnerista Guzmán en estas editoriales. Sí. Y ahí en ese momento se decía que Kicillof estaba celoso. Sí. Después había celos entre Máximo Kirchner estaba celoso de Kicillof, porque su mamá, que es Cristina Kirchner, lo quiere mucho a Kicillof. Toda gente con problemas psicológicos, como ustedes notarán, ¿no? Y sí. Y ahora Kicillof lo está horadando al ministro Guzmán. Bueno, es inacabable, digamos, esto, ¿no? Sí, un día uno está celoso de otro de otro, y así, bueno, así relatan la realidad argentina, que en realidad no está centrada en la suerte del secretario Basualdo, sino en la pandemia y en la vacunación. Claro. Y la verdad que durante la semana pasada, antes de dedicarse con tanto énfasis a este tema, estos medios repitieron la dosis de combatir el plan de vacunación en la Argentina, y sobre todo, y algo que podría llamar la atención en cierta medida, es que se inclinaron, digamos, fuertemente al bolsonarismo, porque respaldaron en títulos, en notas de análisis, al gobierno de Bolsonaro en su pronunciamiento contra la vacuna Sputnik. Sí. O sea que aquello que uno consideraba terminado, que era la batalla de estos medios contra la Sputnik, en realidad no terminó. Ahora les sirvió lo que hizo la Agencia de Salud de Brasil, una agencia que hasta ahora gozaba de una cierta chapa, un cierto prestigio, pero que ahora, según termina además informando Infobae el sábado, en este cuestionamiento a la vacuna Sputnik no se basó en ninguna prueba, ni en ninguna comprobación, ni en ningún ensayo, ni en nada firme, sino que era una simple expresión de dudas, digamos. Así que bueno, pero de todos modos le sirvió para hacer tapas contra la vacuna Sputnik. Todo esto, y aquí termino, porque tiene detrás la reivindicación permanente de los intereses del laboratorio Pfizer, el laboratorio más grande del mundo, con capitales estadounidenses, que es el que determina la línea editorial de Clarín, de La Nación y de Infobae respecto de las vacunas. Sí. O sea, se repite allá lo que ocurre acá desde hace bastante. Sí, claro. Bien, Hugo, excelente como siempre. Nos reencontraremos el próximo lunes. Con mucho gusto, y déjenme con un poco de atraso saludarlos a ustedes, a todos y a todas, por el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras el sábado pasado. Bueno, retribuimos el saludo y gracias. Hugo, nos reencontramos. Un abrazo. Hugo Muleiro, el presidente de Comunicadores de la Argentina, en este genial repaso que nos hace todos los lunes a esta hora más o menos de lo que escriben, opinan los principales editorialistas de los diarios porteños, Clarín, La Nación e Infobae. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano, garantizando la diversidad cultural y el